es un esquema de flujos, así muy rápido. Tenemos que definir qué es lo que nuestro colectivo hace un poco, ¿no? Como ya vimos en el ejercicio anterior, en la matriz de lo que hay, ¿no? ¿A qué nos dedicamos, no? Se dedican a la elaboración de libros, se dedican al teatro, se dedican a intervenciones multidisciplinarias, ¿no? Bien, para eso, ¿qué hacemos, no? Producimos, voy a ponerla acá, producimos un bien y un servicio. Un bien o un servicio, o también un bien y un servicio, ¿no? Hacer este bien o este servicio, tenemos un proceso productivo, ¿no? Este proceso productivo va realizado o, digamos, se compone del trabajo que nosotros le metemos, ¿no? Que no digamos, no está aquí contabilizado, pero lo debería de poner. Lo voy a poner acá, abajo, porque todo esto no lo puse, pero es el trabajo que nosotros, que nosotras realizamos, ¿no? Entonces aquí está, que es lo, digamos, lo más importante, ¿no? La maquinaria, que es inversión fija, los costos variables, los costos fijos, que al final, por ejemplo, lo que usted decía, ¿no? Van a resultar en un prototipo, que es el prototipo de la antología, ¿no? Esta antología la vamos a enviar a una imprenta, y la imprenta nos va a dar la antología como resultado, ¿no? Entonces ahí vemos la antología. A veces nuestro trabajo está en esta primera parte, ¿no? Nuestro proceso productivo a veces está en esta primera parte, y entonces tenemos que sacar los costos de esta primera parte, ¿no? A veces, si nosotros tuviéramos la maquinaria, nuestro trabajo estaría en esta parte, ¿no? De la imprenta, ¿no? La tipografía, el papel, meter el papel a la máquina, o sea, el proceso productivo tendría que ver con eso. Acá, a lo mejor, el proceso productivo tiene que ver con la escritura de la antología. Acá con la elaboración, con la materialización, ¿no? A veces nuestro proceso productivo está en esta última parte, ¿no? El proceso productivo está en esta última parte, ¿no? Pero lo podemos pensar en dos maneras, ¿no? A lo mejor dos procesos productivos diferentes. La entrega para el consumo final es cuando el lector tiene la antología. La antología X, pues aquí ya la produjo la imprenta. Entonces, ¿mi proceso productivo cuál es? Pues hacerle llegar la antología X a la persona, para que la persona pueda hacer un consumo final, ¿no? Aquí tenemos gastos de comercialización. Acá, por ejemplo, podemos tener gastos de comercialización, ¿no? ¿Cuál es el consumo final en esta otra parte? Pues la presentación y la lectura en el foro Omega de la antología X, ¿no? Y el consumo final, pues es esta presentación, ¿no? O que los consumidores compren el libro.